la gallina cuida tanto a sus pollitos porque le costó un huevo tenerlos, un huevo tenerlos. ¿Qué le dice el 3 al 30 para ser como yo? Debes ser sincero, debes ser sincero. ¿Cuál es el superhéroe de los perros? El Doberman, el Doberman, el Doberman. Si los zombies llegan a la tercera edad, zombijitos, zombijitos, zombijitos. ¿Cuál es el colmo de un puerco espín? Que le dé mala espina, que le dé mala espina, que le dé mala espina. ¿Qué le dice un semáforo cuando está amarillo a los coches? No me miren que me estoy cambiando, no me miren que me estoy cambiando. ¿Cuál es el idioma de las tortugas? El tortugués, el tortugués, el tortugués. Porque los gatos no van al baile, porque les asusta el perreo, el perreo, el perreo. Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné, pero no, pero no, pero no. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando, taladrando, taladrando. Conocí a mi novia en un ascensor. Ella dice que soy el amor de su vida, de su vida, de su vida. ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos, techo de menos, techo de menos. Cuida tanto a sus pollitos porque le costó un huevo tenerlos, un huevo tenerlos. ¿Qué le dice el 3 al 30 para ser como yo? Debes ser sincero, debes ser sincero. ¿Cuál es el superhéroe de los perros? El Doberman, el Doberman, el Doberman. Si los zombies llegan a la tercera edad, zombijitos, zombijitos, zombijitos. ¿Cuál es el colmo de un puerco espín? Que le dé mala espina, que le dé mala espina, que le dé mala espina. ¿Qué le dice un semáforo cuando está amarillo a los coches? No me miren que me estoy cambiando, no me miren que me estoy cambiando. ¿Cuál es el idioma de las tortugas? El tortugués, el tortugués, el tortugués. Porque los gatos no van al baile, porque les asusta el perreo, el perreo, el perreo. Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné, pero no, pero no, pero no. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando, taladrando, taladrando. Conocí a mi novia en un ascensor. Ella dice que soy el amor de su vida, de su vida, de su vida. ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos, techo de menos, techo de menos.